Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Informan 29 muertes y suman 4.135 las víctimas por coronavirus en la Argentina. Durante el parte diario, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó detalles al respecto. 7.147 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina. Tenemos 220.682 casos confirmados en nuestro país. 4.135 son las personas que han fallecido. 1.219 personas bajo cuidados en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 56,3% a nivel nacional y 66,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato son los casos recuperados. 2.904 personas han sido dadas de altas en la jornada de ayer y ya son 99.852 personas recuperadas de COVID. Sociedad. Distintas figuras del espectáculo se suman a una campaña sobre educación en derechos animales. Eleonora Wexler, Carlos Santamaría y Nancy Duplá son algunas de las figuras que acompañan el proyecto presentado por diversas entidades. La abogada animalista Florencia Cayoso brindó a Telam Radio detalles sobre la iniciativa. Ejes centrales del proyecto tienen como objeto garantizar el derecho a la vida y a la salud de perros y gatos. Para lograrlo, establece educación en derechos animales, para que no sufran más violencia, castraciones, para que todos tengan un hogar, y atención veterinaria, para cuidar su salud. Seguridad. Pedirán la imputación del ex jefe de los fiscales rosarinos por una conexión con bandas criminales. La justicia de esa ciudad solicitará la medida con posible prisión preventiva para Patricio Serjal, investigado por su presunta vinculación con organizaciones ligadas al juego clandestino y a la banda Los Monos. La imputación será por presuntamente brindar información sensible a bandas criminales a cambio de dinero y por delitos similares que se le adjudican al otro fiscal, Gustavo Ponce Asahad, quien se encuentra actualmente bajo prisión preventiva. Según la investigación, ambos fiscales participaron junto al empresario del juego, Leonardo Peiti, de un plan cuyo objetivo era recibir dinero a cambio de transmitir información reservada y redactar u omitir dictámenes para que no prosperen posibles imputaciones. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto. Díaz Vélez 3761, Almagro. Y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. o de una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida, pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos, bienvenidas, 10 y 10 de la mañana, estamos en una nueva emisión de Desde el Barrio. Seguimos hasta las 13, está Marcos Maldonado en la producción, en la operación técnica. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem, a mi lado Leila Vitar. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Yo también. Hoy un día más fresco, sí. Sí, está más tranquilo hoy, porque ayer ya en un momento se puso pesadito. Denso. Se puso denso, sí. Así que, no sé, hoy lluvia, ¿no? Hoy tendremos lluvia por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional, máxima de 17, ya superamos la mínima de 11, estamos en 15 grados 6 décimas la actual, mañana también lluvias y un fin de semana nublado, así que si no salió salga con paraguas, a prepararse. Con piloto, las cosas del sitio de la ropa ahí arriba también hay que bajarla. Las botas de lluvia, pues es demasiado ya. Y botas, no sé. Nunca en más. La ciudad botas de depende. Lluvia. Hay lugares donde se sigue inundando. Eso sí, de no se inunda más no pasa. Pero bueno. Que sigue sufriendo eso, es verdad. Le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Muy bien, buen día, Leila. Buen día, Laucha. Buen día, Marcos. Bien, bien. Acá nublado también. Ha bajado respecto a ayer la temperatura más de 20 grados. Yo no lo noté mucho porque, no sé, se ve que gracias a Dios mi temperatura ha cambiado en este último tiempo. Tiene que ver con el tema de he tenido una infección urinaria brutal. Por suerte la he mitigado con los antibióticos que me dieron. Tengo que decirlo, porque no estoy sintiendo los chuchos que sentía en algún momento. Recuerda que yo le decía que me pasaba algo muy raro de sentir chuchos a cada rato. Bueno, evidentemente tiene que ver esta infección que me ha afectado a la parte urinaria, que por suerte tengo entendido, debe haber parado, y bueno, igual tengo que hacerme ahora un análisis pronto, el lunes que viene, y verlo al médico, ¿no? Para ver si está ratificado eso. Pero evidentemente mi temperatura cambió, porque ayer estaba con remera a la noche y había descendido la temperatura más o menos unos 14 o 15 grados a la noche. Y esta casa es fresca. Esta casa es muy fresca, tengo acá un ventanal grande de arriba para abajo con dos rendijas, donde entra mucho viento. Y ayer fue un día de viento fuerte, tuvimos 35 grados de temperatura ayer, día realmente veraniego. Vos caminabas, yo salía a eso de las 5 de la tarde a buscar mi ropa al lavadero, a las 5 de la tarde y se sentía el calor fuertemente, ¿eh? Pero fuertemente. Yo de parabienes, chicos, ¿eh? Les aclaro que a mí no me sí, generó sí, vos sos del calor. Desgaste el calor. Uh-huh. No, amo el calor. Dije, ojalá que esto siga. De hecho, ahora vamos a tener unos días así como en Buenos Aires. Hoy está totalmente nublado, ¿eh? Pero sin atisbo de que vaya a llover, ¿eh? Es decir, ahora mayormente nublado, por la tarde vamos a seguir nublado y después por la noche mayormente nublado. Y después ya, en los próximos días, vamos a tener temperaturas primaverales u otoñales, como ustedes quieren llamar. Mañana vamos a tener una mínima de 6 grados, el sábado de 7, pero las máximas van a ser de entre 20 y 22.